Fiscalía imputó a 12 personas más por usurpación y hurto de energía en Santa Catalina. Estamos en contacto con Jessica Delgado del asentamiento Nuevo Amanecer allí en Santa Catalina. Jessica, buen día. Buen día. Bueno, Jessica, contanos un poco qué fue lo que sucedió durante el día viernes, muy temprano de mañana, que después tuvo, bueno, repercusiones durante todo el fin de semana, ¿no? Pero contanos qué fue lo que pasó. Bien, primero es que fueron 12 detenidos por usurpación y por el delito de la luz, pero otras dos parejas, aparte, una pareja, aparte de ese delito, le incautaron droga. Es la primera vez que pasa eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en todos los allanamientos que hubieron y en todos los procesados, la primera vez que encontraron droga. No sabría decirte en qué cantidad ni qué es lo que encontraron, porque la verdad, sinceramente, no sabemos todavía, pero sabemos que encontraron porque llevaron una bolsita. Claro, porque una cosa es el consumo personal, ¿no? Y otra cosa puede ser, digo, si es la comercialización, ¿no? Claro, mucha idea no tengo. Te podemos contar lo que vimos nosotros como vecinos, que estábamos todos esperando en la próxima esquina, estábamos esperando a ver lo que pasaba, y vimos cuando se llevaba la pareja y una bolsita, la bolsita del supermercado. Sí, sí, sí. La blanca, ¿no? O sea, se llevaron. Entonces, todavía no sabemos bien. Y después fueron los siguientes. Fueron liberados todos menos esta pareja. Por lo que tengo entendido, es la muchacha la que quedó. El muchacho fue liberado. Ah. Una pena, porque la muchacha tiene un nene niño, chiquito, pero acá. El tema es así, ellos fueron liberados al otro día, fue el viernes el procedimiento, a las 7 de la mañana, 7 menos 20 más o menos. Sí. Ellos fueron liberados el sábado casi a las 11 de la noche. Así que estuvieron un día y medio prácticamente. Sí. Por lo que sabíamos nosotros, era demora gratuita, porque ellos ya estaban liberados, entre comillas, de fiscalía desde muy temprano el sábado, pero acá no había móviles, etcétera, otros argumentos, y por eso llegaron tan tarde. Bueno, más o menos lo que tipifica o la imputación de la fiscalía es más o menos, con algún detalle puede variar, pero en general es lo que ha pasado con casi todos, ¿no? Sí, en realidad queda así, es usurpación, y a la mayoría por el que están enganchados a la luz, el robo de energía, y queda abierto y en investigación la asociación para delinquir. Ajá. Ellos quedan con el celular de todos los procesados, desde el primero que empezó esto hasta los últimos, quedan todos con el celular porque quedan en investigación por la asociación para delinquir, porque se toma como que nosotros, como estamos medianamente organizados como vecinos, estamos asociándonos para delinquir. Uh-huh. Jessica, con respecto a la medida cautelar de retirarse del lugar en 15 días... ¿y eso cómo se procede? ¿Qué es lo que hace la policía? ¿A los 15 días se aparece en el terreno para...? Sí, claro. Ahí va. Eso era más o menos explicarte. Nosotros estábamos enterados que venía la policía desde el martes, miércoles ya. Te cuento por qué. Porque el martes o el miércoles fue que se cumplieron los 15 días de la tanda anterior. Ajá, sí. Entonces vinieron y hicieron la revisa, hacer la recorrida. Anduvieron policías caminando por el predio con una cuadernola. Y ahí constataron de que la gente no se había ido, los procesados anteriores, porque no tienen dónde irse. Claro. Entonces nos dijeron ahí como que qué lástima, porque tenemos que volver el jueves, dice, por ustedes y por otra tanda más. El jueves no vinieron, por lo que tengo entendido, nos llegó a nuestros oídos que fue porque no tenían efectivos policiales, la fuerza de choque, no tenían. Entonces vinieron el viernes tempranito, lo cual en realidad, menos mal, y gracias a Dios, a los que ya procesaron, no, justo no los agarraron, agarraron una tanda nueva, otros vecinos. Porque en cuanto lleven algún vecino que ya tuvo la testificación y sigue igual acá, hay correr riesgo de ir con prisión. Sí. Entonces, eso es espantoso que nos tocó otra tanda, pero no llevaron a los que ya habían llevado, que dentro de lo malo, porque si no tendríamos algún vecino preso. El tema es que, claro, se ponen los 15 días, ahora cuando se cumplan los 15 días estos, como fiscalía no descansa, van a volver a venir y van a llevar otra tanda. Nosotros ayer acá en el predio tuvimos la visita de Juan Cereta. Sí, Y bueno, nos dio un par de argumentos ahí y se llevó el papeleo nuestro para leerlo, estudiarlo y ver en qué nos puede ayudar. Ah, perfecto. Claro, se están haciendo mal las cosas, pero como no hay nadie que agarre el sartén por el mango, veníamos medio trancados. Entonces todo el mundo sabe que se está haciendo mal porque es por la vía penal, tendría que ser por la vía civil, o se tendría que seguir el pleito, pero no con el desalojo, porque lo que nos están haciendo no están desalojando. Como no pueden armarlo como rutinariamente se armaría un desalojo civil, por la pandemia y por todo lo que conlleva, nos están haciendo de esta forma. Entonces de esta forma igual nos desalojan, pero con otra carátula. Perfecto. Entiende más o menos. Jessica, me dijiste también que pudieron, digo, bueno, Juan Cereta no ha sido el único que ha visitado el terreno, ¿no? Respetando las distancias y las personas. Sí, sí. ¿Quién más ha visitado el terreno? Porque ustedes han tenido reuniones también con la Intendencia y con el Ministerio de Vivienda. Contame de esas cosas. Exactamente. Nosotros teníamos, previo a todo esto del tema de policía, ya habíamos organizado presentarnos en la Intendencia y en el Ministerio de Vivienda para entregar una carta. La idea era poderlo hacer en persona con cada ente, ¿verdad? Con Sebastián Moreno nosotros tuvimos el contacto y le pedimos y nos dijo que sí, muy amablemente, que nos recibía a las 2 de la tarde el viernes. Y el jueves, por intermedio de Juan Rodríguez, es un concejal que está como vecino acá arrimado nomás, nos trajo a Manini al barrio. Sí. De una recorrida, anduvimos hablando, preguntó bastante, me dijo que lo que nos podía ayudar o lo que nos podías brindar era que el viernes, porque él estuvo jueves acá, el viernes que la señora nos atendiera a las 3 de la tarde. Lo arregló con ella y después nos mandó un mensaje y bueno, a las 2 de la tarde nosotros fuimos a la Intendencia, nos recibió Moreno, lo cual Moreno nos atendió con la jefa de él, que es una arquitecta, no me puedo acordar el nombre. Y lo que ellos nos dijeron a nosotros fue que la tierra y la propuesta está para nuestra solución, que falta la firma del Ministerio de Vivienda, o sea que ellos ponen la tierra y el proyecto, pero que necesitan la plata, la casita, como quien viene a decir, del Ministerio de Vivienda. Bueno, eso fue a las 2 de la tarde. A las 3, cuando llegamos al ministerio, que ingresamos, comunicamos eso, los que nos dijeron la Intendencia. E Irene nos dijo que no, que a ellos así no se les planteó. Nosotros todo lo que estamos haciendo va con el apoyo y la ayuda de Zephyr, que es Lionel Griezmann, con Cairo y con otros actores más. Nosotros sabemos que hay una propuesta de la Intendencia para Irene. Lo sabemos bien. Pero acá, la respuesta del Ministerio es que ella no le llegó nada todavía. No sé si es por tema plata, tema política, yo estoy casi segura que es tema político, pero bueno, está trancado. El tema es que nosotros lo que le planteamos a ellos en un momento ahora me dicen, no, igual, dice, si se puede hacer, si se puede llevar a cabo, llevarían 2 años. Y te soy sincera, hoy, Luis, sí, a nosotros, dentro de las carencias que tenemos hoy acá, no nos está preocupando tener que estar 1 año, 2 años. Sinceramente, porque es un lindo barrio, los vecinos son, la verdad, increíble. A nosotros lo que nos está pasando es que nos preocupa que la fiscalía nos va llevando y nos va desalojando. Sí. Entonces nosotros precisamos la firma del Ministerio de Vivienda para presentarle el papel a la fiscalía y constatarle que tenemos ya una solución. Que nos dejen pasar este tiempo tranquilos acá hasta que se cumpla eso. Fiscalía nosotros sola nos pide el papel firmado del acuerdo entre la Intendencia y el Ministerio. Claro, porque por ahora el acuerdo es verbal, nada más, no hay nada escrito. Exactamente, no hay nada escrito, no hay nada escrito. Entonces, claro, la fiscalía tiene que seguir trabajando, porque la denuncia está y bueno, la demanda también, y quieras o no, es un ente que tiene que seguir trabajando. Del ministerio lo que nos dijeron es que, bueno, que ellos no pueden hacer nada, que no les compete a ellos el tema de fiscalía. Claro. Y pienso, yo entiendo que son, claro. Pienso yo que puede haber alguna diferencia a partir de la presencia de Juan Cereta allí, puede haber alguna diferencia con lo que está sucediendo con Fiscalía. Por ahí, no sé si... Yo pienso que también. Nosotros en un momento consultamos el asesoramiento de la universidad. Ajá. Pero nos dijeron que no podían ingresar porque era tema penalista. O sea, sí, era otra vía, que ellos iban por la vía civil y... Supongo que era por el tema de la universidad en sí, porque hoy clase no están dictando, así que capaz que hay algún otro acomodo o algo que pudo presentarse ayer. No nos pudimos hablar muy bien a eso. Pero yo también tengo fe que de ahora en más, con Cereta acá presente, capaz que podemos llegar a algún, no sé, algún acuerdo o algo. Por lo menos parar estos operativos de que hace la Fiscalía, ¿no? Es que Luis, imagínate, yo como le decía, no me acuerdo a qué cámara, nosotros estábamos organizando la entrega de la fiestita del 24, que tenemos dos entregas de regalos, estábamos con otras cosas, cuando de repente nos cayó la policía. Uh-huh. O sea, nosotros, por ejemplo, el viernes teníamos la fiesta para los niños, que la venimos retrasando y la vamos a recién hoy. O sea, que es algo tan sencillo que es para las criaturas. Claro. Y ahora nos desayunamos, que no solo tenemos los 9 procesados anteriores, sino que los 14 de ahora también en situación de desalojo. ¿Y a dónde van? Porque no tienen dónde ir. Claro, o sea, recién lo comentábamos acá con Fabricio, porque le pone en la Fiscalía dice que tienen que presentarse en la seccional y fijar un nuevo domicilio. Y si no tienen domicilio, ¿cómo van a fijar domicilio? Sí. Mirá, yo te puedo constatar y asegurar que la mayoría de las personas, un 90% de las personas que ya fueron tipificadas, hoy están viviendo obligadamente en una pieza con 2 o 3 familias más. Eso te lo puedo asegurar, porque con el miedo y obviamente el pánico del preso, se van igual a la casa del tío, la madre, el hermano, pero a vivir todo amontonado. Eso estoy segura. Entonces, eso es lo que buscan. Porque te ponen presión. Imagínate que en un momento en la audiencia, no sé cómo que se llama, delante del juez, la jueza, les pidieron nuestros nombres, los nombres de los voceros. Imagínate en el trabajo psicológico y a lo que están apuntando. Claro, sí. Le pidieron los nombres de las personas que estábamos ayudando. Le pidieron nombres, vos mirá lo que le pidieron: nombres de personas que estén vendiendo terreno o que estén haciendo otra venta de cosas para poderlos ayudar. A la película. Claro. Estamos claros. Una presión mental. Sí. Vinieron re preocupados diciendo: ay, nos estaban pidiendo el nombre de ustedes tres, nombre y apellido. Y bueno, el nombre de nosotros tres, que somos las personas que estamos siempre dando las notas, por ejemplo, que estamos moviendo, ¿no? En cada nota sale el nombre y el apellido nuestro. Claro. Sí. Es todo trabajo psicológico que le hacen a la gente. Aparte, están todos a la fecha del año que estamos, sin trabajo, con la pandemia, y todavía esto, la verdad es algo increíble, increíble. Los abogados que le tocaron de oficio no tenían ni idea del tema, de lo que estaba pasando o qué era, siendo que a nivel nacional ya se le portó a los medios. No tienen ni idea. La jueza se estaba desayunando ahí, que por qué llegaban los vecinos, porque no tenían ni idea tampoco. Y así está todo. O sea, nos están procesando por un delito que la verdad es increíble que esté pasando esto. Y todavía que la gente que está ahí competente no tiene idea qué es lo que pasa. ¿El Ministerio de Desarrollo no ha pasado por ahí tampoco? No. Muy bien, pero acá, Jessica. Las personas que pasaron, te las nombro rapidito. Fue la coordinadora de asentamiento, Cairo, Manini, ahora Cereta. Gerard puede ser, que no me puedo acordar, el diputado, o Gerzar, algo así, y tal, y alguna organización independiente que nos viene a colaborar con el tema de las ollas, las comidas. Después nadie más. Jessica, gracias por la información y quedamos en contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos.